rápido que te va a gustar. Mueve pa' aquí, mueve pa' allá, ven pa' la pista y ponte a bailar. Cumbia de barrio, cumbia chimera, pa' que la bailes como tú quieras. Baila conmigo, con tus amigos, ven pa' la pista y mueve conmigo. Mueve pa' adelante, mueve pa' atrás, mi meneito te va a gustar. Levanta un brazo, levanta el otro, mueve tu cintura como nosotros. Ya estás bailando, ya estás gozando, mi meneito te está matando. Ya estás bailando, ya estás gozando, mi meneito te está matando. Mueve pa' adelante, mueve pa' atrás, meneito te va a gustar. Levanta un brazo, levanta el otro, quiebra tu cintura como nosotros. Ya estás bailando, ya estás gozando, meneito te está matando. Ya estás bailando, ya estás gozando, meneito te está matando. Ya estás gozando, mi meneito te está matando.